Muy buenos días, tengan todos ustedes y sean bienvenidos ya a este sexto programa de Desestrésate. Yo soy Laura Ríos y los estaré acompañando de aquí hasta las 11 aproximadamente de la mañana. Llegamos tarde, ¿verdad? Pero sin sueño, ay sí. Hoy les tengo preparado un programita muy especial, como siempre, muy buena música. Y pues el tema de hoy va a ser la recreación. Tenemos por entendido que la recreación es algo así como algo en lo que inviertes tu tiempo libre, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Tiene que ver con muchísimas más cosas. Entonces, en este programa vamos a hablar de la recreación, cuáles son sus ventajas, también les voy a dar la definición. Entonces, para que nos recreemos todos juntos, ¿sale? Sí, es que es muy importante, ¿no? Yo considero que, bueno, por ejemplo, en mi caso, tenemos diversas actividades, ¿no? No nada más es venir y sentarse en la escuela, sino que, bueno, en algunos casos, hay que estar asistiendo a la escuela, hay que hacer tareas, hay que ir a trabajar, hay que planear ciertas cosas. Entonces, ¿dónde está el tiempo que te estás invirtiendo? La recreación muchas veces nos ayuda a liberar el estrés. Entonces, voy a hablar de la recreación como un método antiestrés. Así que mucho ojo, que espero saber cuáles son sus técnicas de recreación, si a lo mejor pintan, dibujan, se van a tomar unas chelas o hacen ejercicios, salen al cine, no sé. Hay diversas formas, ¿no? La recreación también tiene que ver, perdón, en algo que te guste hacer. Es la recreación, ¿cómo decirlo? Es algo que tú disfrutas hacer, que haces de forma libre, nadie te obliga, y de igual forma tienes la libertad de decir, ya no quiero hacerlo, ya me enfadé de esta actividad y ahora busco otra, ¿no? Por eso muchas veces el trabajo, por más que te guste, no se toma como recreación, porque aquí no puedes decir, ay, ya me enfadé de trabajar y listo, sino que cuando vas a trabajo tienes que cumplir con ciertas cosas, ¿no? No es de que hasta que yo quiera, hasta que me enfade, no. Tienes ciertos pendientes por hacer y pues tienes que liberar esos pendientes. Así que, a ver ustedes, chicos de controles, ¿cuáles son sus técnicas de recreación? ¿Salen al parque? Sí, salen al parque, por aquí me dicen que salen a correr. ¿Jugar play? La música, cierto, ¿verdad? La música siempre, bueno, en mi caso y a lo mejor en el caso de muchos de ustedes, es una forma de recreación, ya sea tocar algún instrumento o escuchar música o bajar música, ¿verdad? Bajar música de forma gratis. Sí. Sí, entonces pues hay diversas técnicas de recreación. El chiste es de que no nada más uno puede invertir en una sola técnica. Muchas veces se tienen diferentes técnicas de recreación. Por ahí dicen que una novia es recreación. Ah, dice que salir con la novia. Dije, óyeme, que pues córtala. No, a ver, ¿cuál es tu nombre para decirle a tu novia? No, ¿verdad? No te creas. No, pues entonces hay que checar eso, cuáles son las técnicas de recreación de cada uno, qué beneficios nos dejan, y obviamente uno de los grandes beneficios siempre va a ser el liberarte del estrés, ¿no? Porque vuelvo a mi caso. De repente, y siento que estoy a punto de volverme loquita. Y si no hago algo que me gusta, estallo. De verdad, es como que, no me hablen porque me pongo de malas, me pongo fúrica a gritar, a golpear a Ángel. Entonces, no, cuando identificamos también niveles de estrés muy altos en nosotros, hay que darnos cuenta que es momento de dedicarnos algo de tiempo para hacer cosas que nos gustan, ¿no? A lo mejor ir al parque a caminar, ir por una nieve, salir al cine, visitar a los amigos, a la novia o al primo, no sé, con quien te la lleves bien, ¿no? Con quien te haga pasar un rato muy agradable, muy ameno, que te diviertas, que te relajes, que te desestreses. Pues bien, les voy a dar una pequeña definición de lo que es la recreación. Aquí, por ejemplo, tenemos la definición de Ethel Medeiros en su obra Juegos de Recreación. Él define el concepto de recreación. Si cada uno de nosotros hiciese un rol de sus actividades recreativas y si tales listas fuesen puestas lado a lado, encontraríamos las más diversas ocupaciones. Figurarían, por cierto, cosas tan diferentes como lectura, natación, música y excursionismo, pintura, fútbol, cine, teatro, cocina, danza y pesca, etcétera, ¿no? Entre otras muchas cosas. Saltaría a nuestros ojos que la recreación comprende un número infinito de experiencias en una multiplicidad de situaciones. ¿Y qué habrá como de común en actividades tan diversificadas, muchas veces contrastantes, al punto de hacerlas surgir bajo un único rótulo? Evidentemente no será el tipo de ocupación. Lo que caracteriza a toda esta actitud del individuo, la disposición mental de que cada quien le da a estas actividades, por propia elección, en sus horas libres. Ay, perdón, se me movió la computadora. Permítanme. A ver, ya me perdí. Déjenme encontrar la línea. Ay. Ya llegué. Bueno, continuando con lo que les comentaba de la definición de Etel Medeiros, lo que para unos constituye un trabajo pesado, para otros es recreo, es pasatiempo o algo así como dominguero, ¿no? Cualquier ocupación puede ser justamente considerada recreativa siempre que alguien se dedique a ella por su voluntad, en su tiempo libre, sin tener en vista otro fin que no sea el placer de la propia actividad, y en ella encuentra satisfacción íntima y oportunidad para crear. Bueno, esta es la definición de Etel, y sí es cierto, ¿no? A lo mejor para mí es recreación, lo tomo como una técnica de recreación el dibujar, ¿no? Pero quizás si ponen a Ángel a hacer un dibujo, para él no va a ser un tiempo de recreación, sino va a decir, ay, guácala, qué flojera, yo no quiero dibujar, ¿no? Entonces depende mucho de depende mucho de cada persona esto. También a lo mejor para Ángel, no sé, ¿qué te gusta hacer, Ángel? Escribir, bueno, a lo mejor Ángel en sus pasatiempos, en sus momentos de recreación se pone a escribir, pero si a mí me ponen a escribir, decir, ay, de ahí ya no voy a pasar, o escribir puras cosas incoherentes, ¿no? Por eso les digo que cada quien tiene sus técnicas de recreación, y obviamente es algo que nos gusta hacer, cuando lo tomamos como recreación, ¿no? Cualquier, absolutamente cualquier actividad que le dediques tu tiempo y que lo hagas meramente por placer, la podemos tomar como recreación. A lo mejor también a algunos de ustedes el trabajo es recreación, ¿no? Porque en realidad te gusta hacerlo, porque hay quienes a lo mejor en el trabajo tienen la oportunidad de decir, hasta aquí le paro, después continúo con esto, me gusta tanto hacerlo que no lo considero trabajo, no lo considero pesado. Y volviendo con más definiciones de la recreación, por aquí tenemos que... ¡Ay, ay, ay! Esta computadora, permítanme, por favor. Bueno, ya. Dice, una versión diferente de la autora brasileña la proporcionan los mexicanos Bullón, Molina y Rodríguez Wolf en su trabajo Un Tiempo, Un Nuevo Tiempo Libre. Tres enfoques. Ay, el mouse como que no. Perdón, disculpen. Me está traicionando el mouse. Tres enfoques teórico-prácticos. Este libro fue escrito en 1984. Bueno, y dice así: además de que las condiciones en las definiciones clásicas de turismo y recreación, hay que agregar que el turismo es un fenómeno social producido de otro fenómeno social. El tiempo libre institucionalizado, que se consolida y desarrolla gracias a los avances de la civilización moderna alcanzados en materia de desarrollo de los sistemas de transporte. La recreación, en cambio, acompaña al hombre desde sus mismos orígenes, porque es una manifestación natural del ser, de la cual no puede prescindir sin que se afecte el equilibrio de la persona. El turismo es prescindible, la recreación no. Y siguen afirmando: si aceptamos que el turismo solamente se puede realizar durante los periodos de vacaciones y durante algunos fines de semana largos, en aquellas ocasiones en las que algún feriado cae cerca del sábado o domingo, pero que en la mayor parte del tiempo libre se encuentran distribuido entre las horas de la semana, fin de semana y días feriados. Debemos concluir por decir que estos días y a esas horas no pertenecen al turismo, sino al campo de la recreación, como se ha llamado en todas las salidas fuera del hogar, con fines de esparcimiento, que no implican pernoctación en el lugar elegido para pasar el día o parte del mismo. Con esto, pues, muchas veces, a lo mejor, con los amigos o con la familia, aprovechamos cuando son días feriados, ¿no? Para decir, vamos a Chapala o a lo mejor también, bueno, en mi caso suele pasar que es puente o algo así y aprovecho si no tengo mucha tarea para ver a las amigas. Entonces, eso para mí entra dentro de la recreación. No, yo creo que también esto de la recreación involucra mucho con quién te rodeas, ¿no? Puedes recrear, tener momentos de recreación de forma privada, donde estés tú solito, pero de igual forma tienes o puedes hacerlo de acompañado, ¿no? Puede que invites a la familia, a los amigos, en fin, ¿no? El chiste, insisto, es hacer algo que realmente nos guste, algo que nos proporcione placer, alegría, que nos desestrese, que nos haga sentir a gusto, felices. Entonces, pues, si tienen tiempecito en los días feriados o en los puentes que muy seguido se hacen aquí en la Universidad de Guadalajara, pues aprovechen, ¿no? Hay que aprovechar el tiempo para la recreación, para dedicar tiempo a las actividades que en realidad te gustan, para divertirte, desestresarte. Pues bueno, a continuación vamos con algo de musiquita. ¿Qué les parece si escuchamos esto de James Blunt, You're Beautiful? de Electrónica y Computación convoca a los alumnos de las licenciaturas en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Biomédica, Computación e Informática a participar en la primera muestra de Avances en Tecnología Electrónica Avante 2011, que tendrá verificativo del miércoles 14 al viernes 16 de diciembre del 2011. Podrán participar los alumnos y pasantes de todas las carreras pertenecientes a la División de Electrónica y Computación de manera individual y por equipo. La solicitud de participación y la descripción del proyecto se deben registrar en línea. divec.cusei.udg.mx. El registro del proyecto no tendrá costo. Atentamente, piensa y trabaja. El Comité Organizador. Tarde, escúchenos en Radio Cusei FM a través de radio.cuseinetwork.net. El programa Random con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusei FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusei Network Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusei Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusei Network. Estás escuchando Cusei Network Radio. A través de CuseiNetwork.net. Continuamos con esto que es Desestrésate. ¿Cuándo son las 10:42? iba a checar la hora de la computadora, pero ya vi que está un poquito adelantado. Entonces, según el teléfono que tengo aquí, son las 10:42. Más o menos, ¿no? Aproximadamente, ¿sí? Entonces, continuamos con este tema que es la recreación. Resumiendo todo lo anterior, podemos decir que la recreación no es sinónimo del llamado tiempo libre. No me hagas esa carita, Ángel. Tranquilo, ¿eh? Entonces, ¿dije Ángel? Ay, perdón, Rafa, que diga. Es que Ángel ya me tiene traumada con tantas caritas que hace. No te creas, Ángel. Por cierto, saludos para los chicos que están en controles, para Ángel, para Rafa, para Carlos y para, no me sé el nombre del compañero nuevo, Pablo. Entonces, saludos muy especiales para los chicos que están ahí picándole a los botoncitos y las palanquitas. Bueno, entonces continuamos con esto que es el resumen de lo anterior. En la vivencia auténtica de lo recreativo debe poder experimentarse la vivencia de lo no obligatorio, en el sentido de que el tiempo que nos insume dicha experiencia es vivido como propio, sus frustraciones porque se haya alentada por un interés profundo, siendo que mi tiempo y el de mi vida no se pierde, sino que se realiza. De ahí que lo recreativo puede surgir en el trabajo cuando este permite nuestra realización. Entonces, por eso decimos que la recreación no es sinónimo de tiempo libre, ¿no? Porque es un tiempo que tú estás invirtiendo. Al final no lo estás desperdiciando, lo estás utilizando para la recreación. Las situaciones recreativas son diferentes, varían en cada cultura y subcultura. La vivencia de lo recreativo. Correcto. Tiene diferentes... Gracias. La vivencia de lo recreativo tiene diferentes matices según cada personalidad. Puede ser más o menos rica, profunda, auténtica o inauténtica. También de lo de nuestras actividades recreativas, el chiste es sacarle un beneficio para nosotros, ¿no? A lo mejor si Ángel se pone a escribir, que es como una forma de recreación para él, le va a sacar un beneficio, porque a lo mejor, aparte de que se va a relajar, de que está aprovechando su tiempo, puede darse, por ejemplo, de que desconozca alguna palabra, ¿no? Entonces que se ponga a investigarla y demás, y ahí también le está sacando ya una ventaja, porque aparte de que está invirtiendo su tiempo en escribir, va a tener la oportunidad de conocer más cosas, ¿no? A lo mejor ya se dio cuenta de nuevas palabras. Entonces, por eso también nos deja algo de riqueza las actividades recreativas. La vivencia recreativa auténtica es una ruptura sin pérdida de la conciencia, de lo habitual o cotidiano, que permite el descubrimiento y penetración de una nueva dimensión de existencia y que va acompañada de un sentimiento de plenitud. La posesión de un hábito de tiempo libre no asegura por sí solo la experiencia recreativa auténtica. Para que sea posible una experiencia recreativa, debe haber psíquica y biológicamente una disponibilidad de energía. Obviamente, bueno, yo creo que a la mayoría nos pasa, cuando queremos hacer alguna actividad recreativa, hay que tener cierta actitud. No vas a decir, quiero salir al parque, cuando no tienes ganas de caminar, cuando te duele la cabeza. Entonces también tiene que ver mucho la actitud que tú dispongas para dicha actividad de recreación, ¿no? Entonces sí es muy importante, que cuenta mucho esto del cómo te sientas para que sea, o para que esto entre dentro de... Dice Pablo que caminar como robotito luego, o como que se acaba de bajar de un caballo y ahí va todo charro, ¿no? ¡Es increíble! ¡Válgame Dios! Ay, ay, ay, pues sí, entonces hay que tener también esto en cuenta. Para que sea posible una experiencia recreativa, debe de haber... Ay, perdón, ya estoy repitiendo las cosas. Bueno, hasta aquí, tres versiones de una misma notación. Para Medeiros, la esencia pasa por cualquier actividad, en tanto sea voluntaria como placentera. Para los autores mexicanos es una forma de turismo en pequeña escala. Entonces, yo creo que cada quien tenemos un concepto de recreación. En sí no hay una definición, digamos, plenamente establecida, ¿no? Sino que viene a tomar un significado muy subjetivo. Entonces, por eso les digo que para cada individuo la recreación puede ser muy diferente. Por ejemplo, yo quiero recrearme este fin de semana. Tengo unas ganas de ir a... ¡Ay, se me fue! ¡Expo Ganadera! ¡No! Sí, ¿qué tal está la expo? Llena de vacas, y es que a mí me encantan los animalotes. Bueno, entonces me va a gustar, sí. Me dicen que nomás hago es con los animales que traen sombrero. Sí, entonces yo tengo muchas ganas de tomar esto como una recreación, ¿no? Después de este, semana tan cansada que he tenido, yo creo que sí lo merezco. Sí, les cuento, por ahí a lo mejor muchos no saben, amo los animales, me encantan. Mi animal favorito, preferido, son los caballos. Uy, entonces, ¿por qué? Es por eso que quiero ir a la Expo Ganadera, además nunca he ido, entonces sí, tengo ganas de ver tremendos caballotes. Ya ven que hay muchos como de exposición y son unos animalotototototototes enormes. Entonces espero que este fin de semana, o si no, próximamente, porque tengo entendido que se acaban el 30, Entonces ya casi se acaban y yo no he ido. Entonces sí, tengo muchísimas ganas. Fíjense que no tanto por las banditas o grupitos que van a estar tocando, sino que quiero irme a tomar la foto con un caballo. Sí, entonces espero que pueda ir. ¿Cómo, perdón? Ah, dicen que andan buscando un pollo acá los chicos de controles. ¿Carne de conejo? No coman esos animales. Mejor coman queso o algo así, para que no maten a ningún animalito. No, los mariscos, bueno, eso sí. Pues bueno, entonces, cada quien tiene sus diversas formas, ¿no? A mí también lo que me funciona y últimamente he disfrutado muchísimo, salir al cine. Hace mucho que había dejado esa actividad, ¿no? ¿Tienes años, Rafa, sin ir al cine? Sí, ay, es que no se divierte de lo lindo. Yo creo que muchas veces, por más churra que esté la película, si vas bien acompañado, en realidad se disfruta. Sí, depende mucho de quién vayas. Entonces, sí, por más espantosa que esté la película, si vas con alguien bien acompañado, con alguien que te haga sentir a gusto o algo así, pues lo vas a disfrutar, ¿no? A lo mejor te vas a reír de las cosas que... Ándale, vas a armar tu guerra de palomitas ahí en el cine. Entonces, también para mí el cine es algo que me gusta mucho. Otra de las actividades que disfruto mucho, ahorita por cuestiones de tiempo sí no he podido, pero me encanta dibujar. Entonces también es algo que yo tomo como recreación. El dedicarme el tiempo, hasta ir de compras por el material, que por el papel fabriano y cositas así, hasta eso es divertido, es emocionante, porque sé que estoy invirtiendo tiempo para esa recreación. Y al final, cuando termino cada dibujo, es de ¡wow! Terminé, es una satisfacción enorme. Entonces de esto se trata, ¿no? Que cuando inviertes tiempo en actividades recreativas, tenga satisfacción, ¿no? Lo que comento, cada que termino, bueno, ya tengo tiempecito sin hacer dibujo, ¿no? Espero próximamente continuar con esto. Entonces también, otra de actividad recreativa muy bonita y de mucho, ¿cómo decirlo? Algo que te deja mucho también como actividad recreativa son las lecturas. También hace muchísimo tiempo, bueno, no muchísimo, pero ya tengo rato que no leo nada. La última obra que leí fue Posdata, Te Amo. Ay, no, es una maravillosa obra. No sé cuántos hayan visto esa película, pero la película está hecha un churro. La primera vez cuando vi la película dije, ay, qué película tan bonita. Pero una vez que leí el libro, no, la película... De verdad que no le llega ni una milésima parte. Entonces, para que también tengan en cuenta, para que pues dediquen un poquito de tiempo a la música. A la lectura. A continuación nos vamos con algo de música. Continúen con esto, Desestrésate. Tell them to, it's true. I was made for you. I climbed across the mountain tops.

only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over yet. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Continuamos con esto que es Desestrésate. Iba a decir desestrésenme. También, ¿verdad? Porque vengo un poquito histérica. No, no se crean. Quiero continuar con unos saludos muy especiales para Chave. Ella me estaba comentando por el Face que también le gustan los caballitos. Entonces, Chave, si se me hace ir a la expo, con gusto tomo fotos a los caballitos para que también los veas. También le mando saludos a Teresa Silva y a su esposo, a Kemish, a Ramona Martínez, a su esposo Alejandro Ríos, que por cierto ellos son mis papis. Saludos para ellos. También para Carlos Niñiguez, para Jorge González, para Esther Cabrera, Mónica Cabrera, para Goretti Márquez y para Sonia Aguilar. Entonces, saludos muy especiales para ellos y un abrazote enorme. Continuamos con esto del tema de la recreación. Ahora vamos con recreacionismo. Lo que describimos a continuación no debe considerarse un movimiento organizado. Es un modelo de acción que suele tener las características que voy a indicar. Bueno, algunas características especiales, ¿no? El recreacionismo tiene que ver más con quienes se involucran en estas técnicas. Por ejemplo, puede involucrar yo a mis amigas, ¿no? De que quiero, es como coincidir en la misma recreación. Por ejemplo, si para mis amigas y para mí la recreación es platicar, pues ahí está. Así no, se deben de escuchar más personitas platicando. Sí, entonces todas coincidimos en lo mismo, ¿no? O qué podría ser recreación. Ya tengo muchísimo tiempo los conciertos. Qué buenos son, ¿no? Y creo que es una, para los jóvenes, por sobre todo, una excelente técnica de recreación. Porque aparte de que estás viendo a alguien que te gusta y también lo estás escuchando, pues muchas veces cuando sueles ir a conciertos las haces con la bolita de amigos, ¿no? De que, grítale, chíflale, o cantar en bolita, saltar juntos, ¿no? Es algo de verdad muy, muy divertido. ¡Increíble! ¡Ni más ni menos! Sí, entonces sí, eso de los conciertos de verdad es algo muy, muy divertido. Espero también próximamente a ver qué conciertillo me toca. Vámonos, Ángel, vámonos, hay varios en puerta. Sí, bueno, la recreación es una actividad o también un conjunto de ellas. Porque, pues, por supuesto que también podemos mezclar varias, ¿no? No absolutamente una. Por ejemplo, yo les comentaba lo del dibujo. Puede ser para mí mi técnica de recreación el dibujar, pero además si escucho música, el escuchar música para mí es otra técnica de recreación, entonces ahí ya estaría combinando dos. También tienen un lugar en un tiempo liberado de obligaciones exteriores. Perdón. Pues aquí es de que tú le estás invirtiendo tu tiempo y no tienes ninguna obligación cuando estás haciendo dicha actividad, ¿no? A lo mejor ya poniendo un ejemplo, sobre todo de nosotros los estudiantes, que ya terminaste la tarea, ya ayudaste en casa, ya hiciste tus actividades, planeaste, no sé, X cosa, ¿no? Entonces ya no tienes alguna ocupación, algún pendiente, ¿no? O alguna obligación. Entonces ahí ya puedes dedicar tiempo para la recreación. Y la recreación, en verdad, que es una excelente, excelente, excelente técnica antiestrés. También, no sé a cuántas de ustedes, mujeres que me están escuchando, la recreación, híjole, exactamente, dice Ángel, ir de compras. ¡Ay! Qué maravilla, de verdad, porque a veces, aunque no compres muchas cosas, y sobre todo cuando vas con las amigas, ¿no? O con alguien para platicar, es tiempo muy divertido, es tiempo que te estás dedicando a ti misma, a divertirte, a relajarte. Ay, Rafa nos está enseñando su bracito rasguñado. Para mí que no fue el gato y fue la novia, ¿no? Sí, ya lo descubrí. ¡Qué chillón! Bueno, continuando con el tema, también otra cosa que a las mujeres nos podría funcionar como recreación, o por lo menos a mí, aunque no suelo caer mucho en esto, es cocinar. Algunas veces cocinar es de verdad muy divertido, pero esto, o sea, puede entrar dentro de recreación el hecho de cocinar. ¿Cuándo? Cuando lo haces por placer, ¿no? Cuando no lo haces por chin, ay, ahora qué cocino, no. Cuando dices, tengo ganas de hacer algo. A mí me hacer maruchan, ándale. A mí me gusta la repostería y tengo como, no sé, ay, perdón, ya ando descomponiendo el micrófono. No sé muchos postres, pero lo que me gusta hacer mucho es el flan. Entonces, para mí también esa es una actividad de recreación, porque es sacar la, ay, se me fue el recetario, ¿no? Que 4 huevos, que la leche, que el azúcar para el caramelo. Entonces, es algo también que, dependiendo de la forma en que lo tomemos, puede ser recreación o meramente una obligación. ¿Qué tal si el hijo te dijo, oye, mamá, tengo que llevar un flan a la escuela porque fulanito cumple años, ¿no? Entonces vas a decir, ay, ya no lo estás haciendo tanto por placer, ya no tienes tanto la disponibilidad que nace de ti mismo, de ti misma, para decir, voy a hacerlo, ¿no? Pues, bueno, estas son algunas de las técnicas de recreación. También, uy, un saludito para Cheque Jerry, un compañero de aquí de ay, no me acuerdo si es ingeniero en computación o licenciado en informática, pero es del CUSEI. Bueno, Saludos para él. Pues bueno, de verdad hay que dedicar tiempo a la recreación, sobre todo para liberarnos del estrés, ¿no? Hay que verlo no como forma de escape, sino como un tiempo dedicado, invertido para hacer algo que te gusta. El hecho, ¿cómo decirlo? Es que en serio que es algo muy indispensable y sobre todo, bueno, en mi caso y en, a lo que veo con muchos de mis compañeros de aquí de la escuela, esto de trabajar, estudiar y venir a radio y andar de arriba para abajo, ay, creo que Ángel ya le está cayendo la pedrada. De verdad que es algo muy, muy, muy, muy complicado. Hace poco, y de verdad mis respetos para Ángel, que siempre anda de arriba para abajo, trabaja y trabaja. Entonces, Ángel, tienes que dedicar tiempo a la recreación, ¿eh? A ver qué vas a hacer este fin de semana para relajarte, ¿qué vas a hacer? ¡Ay! ¿Va a pedir perdón a la novia? ¿Así lo entendí? No, no, no, no se crean. Bueno, pues sí, en serio que, como les digo, no hay que hacerlo como un escape, sino como una inversión para nuestra misma persona. También creo que cuenta mucho la recreación en pareja, ¿no? A lo mejor entre esposos es bueno que lleguen alguna, ¿cómo decirlo? A lo mejor alguna actividad en que los dos concuerden y le dediquen ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, si a mi mamá y a mi papá les gusta ver la tele y es algo que les gusta, que disfrutan, pues dedicarle tiempo. Entonces, como les digo, tiene que ver la actitud que tomen para dicha actividad, para decir, oye, vamos dedicándonos un poquito de tiempo porque nuestras hijas ya nos hicieron enojar y necesitamos liberarnos de estrés. Entonces es válido, ¿no? Sí, o a lo mejor salir un ratito a caminar, irse por una nieve, o simplemente sentarse a platicar. No sé, hay sin fin, de verdad, de métodos para la recreación. Entonces sí, el chiste es invertir en la recreación, hacer algo de provecho. Como les digo, el hecho de que sea recreación no es sinónimo de tiempo libre, ¿no? Sino del tiempo que le estamos invirtiendo. Además, esto nos va a ayudar a crecer. ¿Por qué? Porque una vez que hemos hecho alguna actividad recreativa, nos quedan como esa euforia, ¿no? De que hiciste algo bueno, de que hiciste algo de provecho, que a ti te gustó, que invertiste tu tiempo en algo que te gustó y no invertir el tiempo en obligaciones como la escuela y el trabajo, ¿no? Entonces sí, por favor, hay que invertir tiempo en la recreación, hay que sonreír un ratito más, hay que tratar de ser felices. Entonces ánimo, hay que vivir la vida. ¡Au! ¿Este chiflido para quién fue? ¡Ay, para mí! ¡Gracias! ¡Ey! Me van a subir el autoestima, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Pues bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Y de verdad, hay que invertir tiempo en la recreación. Hay que disfrutar de lo que hacemos. Por aquí Kemis nos está diciendo que flan para la radio. Ándale, chiquito. En un tiempecito que tenga, sí me voy a poner a recrear en la cocina. Les voy a preparar un flan. No es por nada, pero me queda muy bueno. Entonces, sí, Kemis, en una de esas yo te aviso cuando lo traigo para que te vengas y te toque una rebanadilla de flan, ¿sale? Entonces, bueno, un placer haber estado con ustedes. De verdad, hay que salir, hay que divertirse. Hay que ver la vida de forma divertida, hay que sonreírle a la vida. De verdad, quiero que sean felices, hay que desestresarse, hay que escuchar Desestrésate. Pues yo encantado de la vida, hoy es jueves chiquito, mañana viernes, aproxima el fin de semana. Espero este fin de semana tener tiempo para dedicar para hacer varias recreaciones, ¿no? Pues bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Me despido, yo soy Laura Ríos. Nuevamente, gracias a nuestros compañeros de controles que nos estuvieron acompañando. Muchas gracias, muchachos. Y si Dios quiere, nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Gracias. Desestrésate. folks. We have a very special guest for you tonight.